Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a Be Your Muse. Este es un espacio seguro. Aquí puedes ser vulnerable. Aquí estamos para compartir nuestras historias, para compartir nuestros procesos, para hablar desde la vulnerabilidad. Te voy a pedir que por favor tomes este momento para conectar contigo, para hacer una pequeña pausa en el día, para que hagas una respiración profunda, para que inhales y exhales largo y profundo, para que empieces a conectarte con las sensaciones del cuerpo, con lo que sea que llegue en este instante, cualquier lugar donde haya algo que te llame la atención, cualquier parte del cuerpo que tome de tu atención, que te haga llegar algún pensamiento, cualquier pensamiento o idea que venga, que lo dejes ser, que simplemente estés aquí y ahora contigo en este momento. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Angélica. Este espacio será diseñado en los siguientes dos episodios para que me acompañen Mina y Marta Elizabeth. Por el momento, hoy me presento yo contigo. Este espacio, además de compartir nuestras historias, además de acompañarnos en el proceso de lo que vamos viviendo, también es para compartir herramientas, algunos recursos que nos han ayudado en el camino y que posiblemente y ojalá encuentres en ellos también otra parte u otro lugar al que recurrir. Y bueno, te cuento. Yo llegué a Tijuana en el 94, tenía 11 años de edad, llegué y bueno, estaba en plena secundaria. Yo creo que todos pasamos por esa etapa en la secundaria donde, no sé, te sientes como que rara, como que qué onda con toda esta gente nueva. Y bueno, yo, la recién llegada, que venía de Guadalajara, que de pronto era un poco cohibida o no sabía cómo, no sé, cómo pertenecer a ese grupo de aquel entonces. Y también porque de pronto me agobiaba como sentirme como con un físico que no encajaba o un poco llenita o todas esas cosas que de pronto se vuelven como un tema a esa edad, ¿no? Y bueno, yo pasé por la secundaria. Entrando a la preparatoria, creo que me llevó ahí como que una crisis de identidad. Bueno, me recuerdo vistiéndome de muchas maneras, ¿no? No sé, yo no nací en Tijuana, pero haber estado aquí me acercó también como a diferentes formas de vestirse, de ser, no sé, de pronto me parecía todo nuevo. Y bueno, mi familia y yo estuvimos en un puesto de comida en la línea internacional, en el mercado de artesanías. Entonces, bueno, además de lo típico de ir a la escuela y, no sé, hacer las tareas y tal, la otra parte de mí se desarrollaba en este ambiente donde había como que muchos personajes. Digo, me tocó conocer policías, los dichosos polleros, ¿no? Para mí un pollero era alguien que vendía pollos, pero aquí llegar y de pronto que te hablaran de polleros y que supieras que era como un trabajo que alguien tenía, ¿no? Y que ganaba pues muy buen dinero en aquel entonces, era como que un mundo medio bizarro, medio como que no me imaginé jamás llegar como a esta frontera y encontrarme todo ese tipo de personajes con los que pude convivir. Y bueno, en esa búsqueda de identidad que les contaba estando en la prepa, pues era como que de repente yo recuerdo que según yo me vestía, no sé, de chola. Recuerdo la ropa, ¿no? Esos pantalones como súper holgados, las camisas, no sé, flojas, esos cintos raros. Ahorita digo, de recordarlo se me hace como que, ¿qué onda conmigo, no? ¿Qué modas agarraba o no sé qué? Después de eso, también recuerdo así como que, no sé, haber estado probando este tipo de música, este otro, no sé qué. Pero bueno, ya estando en la prepa, me di como que a la tarea de convertirme en la descubridora de cosas, ¿no? Me sentía así como que quería descubrir la ciudad, quería descubrir qué había y me di a la tarea como de caminar. A mí me fascina caminar. Entonces empecé a caminar por Tijuana, por el centro, encontrándome con lugares, quizá no en la prepa, quizá vino después, pero lugares donde podía escuchar trova o donde podía entrar y había antigüedades, cosillas así, ¿no? Estar como que recorriendo la ciudad, estar como que descubriéndome a mí a través de esas caminatas, de esos encuentros, de ese observar a la gente en las calles, de ese como recorrer zonas que no sé, que antes ni por aquí me pasaba que yo anduviera por ahí. Y bueno, ahí fue avanzando el recorrido de conocer esta ciudad, de ser una adolescente, de estar como enfrentando estas situaciones entre una vida como la escuela, muy de mi casa y no sé qué, y luego como estas otras historias con las que me topaba estando en la línea, ¿no? Cosas como muy raras para mí. Y bueno, a la hora de querer decidir como para entrar a la universidad, qué carrera iba a tomar o qué onda, sí fue como que un momento de también mucha confusión, así como que yo no quiero estudiar, ¿no? Yo, bueno, quiero como que sí, pero no ahorita. Y bueno, mi familia era mucho de este rollo de, no, o sea, lo que sigue es eso, ¿no? A pesar de que digo, yo vengo de una familia donde ni mi papá ni mi mamá habían tenido una carrera universitaria, entonces de cierta manera también era como que, ¿qué voy a hacer, no? Si tú no lo tienes o yo no vi en casa ese ejemplo, como que, pues espérame tantito. Bueno. El caso fue que empecé en una carrera, no me gustó mucho que digamos, la dejé y a la par de eso también vino un trabajo que pues la verdad fue súper chido. Empecé a trabajar en el cine, como que en la taquilla, cobrando y no sé qué, pero fue una experiencia súper, o sea, súper curada, como decimos aquí en Tijuana, ¿no? Súper curada de las experiencias que empecé a tener, que ya era como que salir, como que conocer lugares, de haber estado como que muy, digamos, de cierta manera, como que muy en solitario, queriendo descubrir y estas cosas, de pronto era como que, híjole. Hay un chingo de gente aquí, hay un chingo de morros, morras con las que salir, con las que hacer otras cosas, no sé, salir a bailar, a pistear, cosas así. Y bueno, entré después finalmente a la universidad, empecé la carrera de contabilidad. Si me preguntan por qué la escogí, la neta, no tengo ni idea. Pero bueno, terminé la carrera. También a pesar de que por ahí del quinto semestre estuve como que dudando si continuaba o no. Y entre que me convencieron algunos compañeros o yo misma como que sí dije, pues ya estás acá, ¿no? Ya estás como que a más de la mitad casi. De algo te va a ayudar esto. Como que dale, ya. Y bueno. empecé a trabajar en un despacho. La persona con la que trabajé se volvió como un modelo para mí también, como estos modelos que vamos tomando durante la vida, ¿no? Los primeros modelos obviamente que tenemos es como que en casa, papá y mamá, pero conforme uno va creciendo, toma otras personas también como modelos, porque tienes algo que admirarles, porque te enseñan cosas, porque, no sé, te dan otra perspectiva de la vida, te ayudan a ver algo, no sé, con nuevos ojos, te ofrecen algo, ¿sabes? Entonces, así tomé yo, por ejemplo, al contador este con el que trabajaba. Y bueno, de pronto sí se volvía un conflicto, así como que tengo a mi papá, pero mi papá no hace todo lo que el contador hace, ¿no? O veía a los hijos del contador y yo sí decía como que, es que si él fuera mi papá, así como que yo estuviera súper orgullosa de él y no sé qué. Y bueno, yo creo que también con el transcurso de los años y bueno, la historia de vida que cada uno tiene, a veces para mí era como que complicado o un poco contradictorio, ¿no? O confuso. Haber crecido de una manera como que con ciertas normas en la casa, con ciertas pautas incluso de comportamiento. Y llegando aquí a Tijuana, como creo que es la primer como que experiencia que tengo de no saber qué estaba pasando, ¿no? De sentirme como descolocada, como dicen. Alguna experiencia fuerte que yo haya vivido antes fue teniendo yo 6 años, venía otra hermana en camino, ¿no? Mi mamá estaba embarazada, ya éramos tres hermanos, y de pronto esta hermanita mía, el día que nace, ese mismo día ya no regresa a casa, ya no viene a casa, pues. Entonces, que nos explicaran como que pues tu hermanita murió o qué pasó con ella, fue hasta la fecha, pues fue como que mi primer acercamiento al tema de la muerte, ¿no? Como que haber visto a mi mamá esos 9 meses con el embarazo y de pronto que llegara a casa y fuera como que tratar de darnos una explicación, ¿no? De lo que había pasado. Bueno, creo que esa pérdida mía tan pequeña y ese acercamiento al tema de la muerte me dejó como muy tocada. No, se volvió algo que no se hablaba en casa, no se hablaba de eso, no se comentaba cómo nos sentíamos. O sea, era como que cero, ¿no? Ni siquiera se tocaba el tema. Y así quedó. Entonces, creo que la siguiente experiencia a los 11 años, como que mudarme de ciudad, también fue algo que causó como que mucho impacto en mí, causó como confusión de repente, luego pasaba por el enojo, ¿no? Como de que yo, ¿por qué estoy aquí si yo tenía mi escuela, mis amigos, como por qué me cambiaron, ¿no? Todo. Era, luego también de repente como culpa de decir, pues, ¿por qué no estoy a gusto, ¿no? Finalmente, si estoy con mi familia o yo qué sé. Y bueno, así fue un poquito transcurriendo todo. Cuando yo estoy por graduarme de la universidad, justo en el mes de mi graduación, mi abuela paterna fallece. Entonces, pude estar unos meses antes con ella, pude compartir un poco como del espacio-tiempo que ella tuvo aún estando consciente y lúcida. Y entonces es como que se presenta otra muerte en mi vida, me comienzo a hacer muchas preguntas y bueno, yo ya estoy por salir de la universidad, ya con mi título y demás. Y entonces lo siguiente era como que entrar al campo laboral, ¿no? Ya siendo una egresada con un título universitario. Y bueno, se seguían presentando otro tipo de experiencias de llegar a lugares, por ejemplo, pues donde había gente con la que tenías que compartir el espacio de trabajo. Y bueno, creo que a esa edad yo era bastante inmadura y también bastante como explosiva, ¿no? Recuerdo como compañeros de trabajo que me vieron años después y así como que, pues es que tú eras así y así, ¿no? Como que siempre estabas molesta o siempre le estás como que cantándole a la gente sus cosas o no sé qué. Y yo digo, ahorita me acuerdo y digo, órale, ¿cómo, o sea, cómo fui a ser así o no sé, ¿no? Bueno, después de mi graduación y ya estando trabajando, justo un año después de la muerte de mi abuelita, fallece mi papá y esa es la muerte y el duelo que más me ha costado, que más ha estado como ahí abierto, ¿no? Como con ese proceso muy, muy abierto. Y bueno, mientras estuve en la universidad, sí viajé un poco, aprovechando, no sé, fines de semana largos. Quise, después de descubrir Tijuana, quise descubrir México. Me dio, no sé, tuve un viaje durante la carrera donde nuestra maestra de antropología nos llevó en un recorrido que únicamente era a como zonas de pirámides, todo esto de la historia que podíamos encontrar, ¿no? Como de nuestros ancestros o de otras culturas. Entonces, ahí vino también como una fascinación, ¿no? Por la cultura, por los viajes, por estas cosas que encontrabas tan cerca, pero también como tan desconocidos, pues, al menos para mí, ¿no? Entonces, estos viajes empezaron a ser como una válvula de escape, como también una forma de encontrar y conocer otras cosas. Y bueno, después sabía, ¿no?, que el hecho de haber viajado tan pequeña, sola, me ponía como en ese momento de, bueno, yo puedo ir a cualquier parte, ¿no? Después de México, la primera vez que salgo de aquí es ya teniendo como que mi visa y viajo a Chicago con familia que tenía por allá. Fue justo después de la muerte de mi papá, entonces fue como que un periodo de vivir el duelo, pero quizá no con las herramientas que ocupaba, pero pues sí con lo que tenía en ese momento, ¿no? Estuve allá, cuando volví también fue como que otra vez, ¿no? Esa sensación de estar descolocada, digamos, de y ahora qué, cómo me integro, cómo me adapto. Siempre era mucho como esa sensación de desarraigo o de no pertenecer o de que había una parte que no estaba como que enteramente clara, digamos. Entonces, creo que sí hubo un momento donde utilizaba los viajes como en una cuestión de huir, de evadir la realidad, de evadir lo que estaba pasando. Porque yo volvía de algún viaje y de pronto necesitaba encontrarme, ¿no? Necesitaba como que integrar todo lo que había pasado. Después de que mi papá fallece, de hecho, lo siguiente que hice fue en un camión haberme ido a visitar a una amiga que estaba de vacaciones en Mazatlán y, por ejemplo, ella regresó a Tijuana y yo fue como que, pues no, yo de aquí le sigo. Y digamos que fue mi primer viaje de mochilera, porque supe cuando me fui de Tijuana, pero no sabía cuándo iba a regresar. Entonces, recuerdo que ese viaje me llevó a ir hasta Mochis, tomar el Chepe, este tren tan famoso que recorría Chihuahua y pasaba por las Barrancas del Cobre. Y estando en Chihuahua, llegué con una familia. Resultaba que había un chico que había venido a Tijuana a probar suerte. Él y su amigo querían vender CDs porque habían grabado dentro de la música, habían hecho como que hay una producción. Y ya me acordé de él, lo contacté. Me dijo: ¿Sabes qué? No estoy en Chihuahua, pero voy a mandar a alguien que vaya por ti y al menos que te lleve como a un lugar seguro, ¿no? Pues mi sorpresa fue que ese lugar seguro al que llegué, una vez que estuve en Chihuahua, fue a casa de Jorge, así se llamaba, él falleció. Entonces los papás de Jorge me recibieron en su casa. Jorge había sido él y una hermana. Y cuando yo llegué a casa de Jorge, la habitación a la que me llevaron para quedarme, había sido la habitación de su hermana. Y su hermana había fallecido hacía un par de años. No sé qué pasó en ese viaje, pero Gloria, la mamá de Jorge, que fue la mujer que me recibió, me tomó como su hija. Y digo que irónico, qué chistoso, pero yo acababa de perder a mi padre, ¿no? Entonces, ellos me recibieron en su casa, me dejaron, me permitieron estar una semana ahí, me mostraron la ciudad, fueron sumamente amorosos, digo, el papá de Jorge a su manera, con esta como poca efusividad o asertividad, pero aún así, ¿no? Con mucha cortesía, con mucha calidez. Y bueno, después de una semana, seguí con el viaje, pasé por varias ciudades, tuve experiencias de encuentros con gente que me echó la mano. De pronto había momentos en los que, sin motivo alguno, yo comenzaba a llorar. Me acordaba mucho de mi papá, pensaba en él, pero también seguía cargando como este enojo cuando alguien se te va y digo, sobre todo cuando es tu papá o lo comparto desde mi experiencia, pues una parte del duelo también es como enojo. Piensas que o sea, que te dejó, que pasan muchas cosas, ¿no? Por la cabeza. Y un poco para lidiar con eso, yo decía, bueno, pues me voy a ir, voy a viajar, voy a ver qué pasa. Y eso fue como que cubriendo el dolor o la tristeza o la forma, mi forma que encontré en ese momento de que no sintiera tanto su pérdida o su partida. Yo estaba enojada y yo quería irme y yo no quería que nadie me dijera nada. Y entonces fui como que acumulando, ¿no? Este enojo. Cuando viajaba, también me pasaba esto de quería caminar mucho, quería como descubrir los lugares, las personas, conectar como con las personas de una manera más genuina. Y cuando regresaba de viaje, me daba cuenta que cuando me relacionaba con mi familia o amigos, gente cercana, yo ponía como que toda esta distancia, ¿no? Y también había como un cierto, pues, como falta de empatía o de entendimiento. Me llegaron a comentar alguna vez como, o sea, tú te vas, ¿no? Tú te vas y te olvidas un poco como que de los que estamos aquí y de que, pues, la vida continúa. Bueno, me daba cuenta como que estaba siendo demasiado egoísta y que quizá no me daba cuenta, ¿no? Como de muchas situaciones. Me sé y me veo ahora que esos momentos que pasé fueron como mi forma de defenderme, mi forma como de no abrirme a las personas, al contrario, como de siempre estar a la defensiva, siempre tener como que, como dicen, la espada desenvainada, y que poco a poco me había estado cerrando precisamente como a recibir lo que las personas venían a ofrecerme, ¿no? También era como una búsqueda constante, digo, en esos años, en algún punto después de la muerte de mi papá, recuerdo haber querido como que encontrar algo que me ayudara como con el manejo del estrés o de la ansiedad o las depresiones que de repente tenía. A veces era tal como que la tristeza que caía en depresiones muy fuertes, pero igual no se lo platicaba a nadie, igual no hacía más, ¿no? Sí recuerdo de pronto haber ido alguna vez a un grupo de terapia donde se hablaba de la codependencia, por ejemplo. Y yo me daba cuenta, ¿no? Como de temas en mi casa, no sé, de el abuso del alcohol, de mi papá, de la manera que teníamos en casa como de abordar los problemas o de abordar sin conectarnos realmente como con qué sentíamos, de no compartirnos, de no ser como afectuosos. Entonces, bueno, sabía un poquito, ¿no? Desde la psicología, qué onda, qué pasaba o qué podría estarme sucediendo. Pero bueno, más allá de eso, no había indagado más. Y en el 2010, yo buscando unas clases de yoga para precisamente como que tener algún recurso, ¿no? Que me ayudara. Recuerdo que llegué por las clases de yoga y resultó que yo había llegado a un lugar donde practicaban budismo tibetano. Y ese fue como que un momento donde empecé a cuestionarme sobre mi fe, sobre qué había pasado conmigo, ¿no? Cuando de muy pequeña, haber nacido en una familia que era católica y de pronto desconectarnos completamente de la religión, de la iglesia y tal, al haber llegado aquí a Tijuana. Y entonces llegando al budismo, para mí era como que, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto que no habla del Dios castigador, que no habla de esas cosas que de chiquita lo que me daban eran miedo y no otra cosa? Entonces quise como que de nuevo indagar qué pasaba con esa parte mía de la fe. Recuerdo haberme ido de misiones, así con un grupo de chavitos, porque obviamente regularmente te vas de misiones cuando tienes 18 o menos, o acabas de pasar los 18. Y yo me había ido pues teniendo casi que 28 años, ¿no? Por ahí. Y bueno, era como que la más ruca del grupo y de repente les causaba como curiosidad de por qué yo había decidido irme de misiones, ¿no? Fue una experiencia muy chida. Tengo una gran amiga que es como mi hermana, que nos conocimos ahí en el 2010 y a la vez fue como una experiencia de jóvenes, ¿no? Más que vivir el rollo de la iglesia y tal, era como jóvenes, como compartiendo, como yendo a hacer y dar servicio a alguna comunidad. Esa fue la parte que a mí me gustó mucho. Y bueno, también estaba iniciándome en esto del budismo y también fue como que, órale, ¿de dónde salió esto, no? Pero era algo con lo que yo conectaba fuertemente. Bueno, conocí a Lama que vino a darnos estas enseñanzas y fui como que cada vez entrando más, ¿no? Pero también había como un rollo muy curioso de mi parte, como, no sé, recuerdo haber ido a una sinagoga y preguntado que cómo me podía convertir al judaísmo. Recuerdo, bueno, el grupo de aquí de en Tijuana de hinduismo. Recuerdo como que haber andado así, ¿no? Preguntado, indagado, haber ido a hacer temazcales, no sé, danza, ido a Tecate, como que a escuchar tambores, cosas así, no sé, que de repente en mi casa yo creo que siempre han de haber dicho, esta morra qué pedo, está loca, o la perdimos, o quién sabe qué. Y así como ir yendo a lugares, a experiencias, que era como esa búsqueda, ¿no? Como de encontrarme, encontrar mi lugar, encontrar de dónde venía tanto enojo. Y quizá no era tan consciente en ese entonces de todo este enojo, pero creo que sí, sí había una parte de mí que se sentía como perdida, ¿no? Bueno, un poco en el camino y volviendo a esto de encontrar en los viajes una manera de huir, recorriendo así un poquito después de haber viajado dentro del país y luego haber salido, cuando cumplí 30 años en el 2012, decidí que quería hacer un viaje. De repente se me metió en la cabeza que iba a ser Machu Picchu. ¿De dónde lo saqué? ¿Quién sabe? Solo recuerdo que me empeñé muchísimo y era tal como que mi motivación y mi deseo de estar allá, que trabajé y ahorré y cuando menos lo pensé ya tenía un boleto comprado. Y así literal que compré un vuelo saliendo de México hacia Quito y regresando de Cusco hacia México. Con un mes así la fecha abierta entre un vuelo y otro. Y en medio de ese vuelo no había nada. O sea, no había un plan. Cero, no tenía ni idea a dónde iba a llegar ni qué iba a hacer. Y bueno, llegando a Quito, había un chico, de hecho compañero de misiones, que ya había estado allá. Y era así como que preguntarle, oye, vato, un hostal, ¿a dónde voy a comer? ¿Cómo me muevo aquí? Y digo, estamos hablando de Ecuador, ¿no? Un país donde hablan el mismo idioma que nosotros. Pues me dio el dichoso mal del viajero, me puse súper mal de la panza, estaba viajando sola con una mochila gigantesca que yo no sé por qué era tan grande y ni siquiera iba llena ni nada. Y así empecé la aventura, pues, de recorrer Quito, de caminarlo, de descubrir, de ir a los museos, de reservarme, como de hablar con mucha gente, pero a la vez como con esta curiosidad y no sé, la aventura de estar ahí. Así fui viajando, encontré a gente maravillosa, gente con la que viajé, y llegué a ciudades y a pueblos y a lugares que eran impresionantes. Luego me entró esta onda de querer cruzar la frontera a pie. Yo decía como que, güey, yo vivo en una frontera, ¿no? ¿Cómo será atravesar y conocer otra frontera? Entonces atravesé caminando la frontera entre Ecuador y Perú. Entré a Perú, seguí recorriendo con la mochila al hombro y conociendo gente que me ofreció sus casas, así de unas hermanas. Me dejaron quedarme ya que llegué a Lima y también en Ica. Y bueno, cuando estuve en Cusco fue como que la bomba, ¿no? El clímax del viaje. Recuerdo haber caminado y haber en cada paso que daba sentido cómo cargaba a todas las personas que sabían que yo andaba allá y haberme sentido como que acompañada por todas estas personas y también de alguna manera cada que salía yo sentía como también mis muertos me acompañaban. Esa fue una sensación que siempre tuve durante los viajes. Y bueno, ese viaje fue por un mes. Regresé a Tijuana y pasaba lo mismo. Yo regresaba de un viaje y necesitaba como que este momento de integrar lo que había pasado, de adaptarme de nuevo a la ciudad, de recuperar los vínculos, de otra vez nutrir las amistades. Era como si me desfasaba. Sentía como que cada vez que yo me iba, los demás habían continuado el viaje y yo me había como que ido a otro vagón o no sé qué onda. Era otra vez como buscarme y a la vez sentía como que repetía, no sé, como que regresaba al mismo punto donde había estado o que no tenía ni idea si realmente había avanzado. Me cuestionaba así como que un chingo de cosas de, pero ¿qué es esto, no? Como ¿qué es cada que me voy, qué es cada que regreso? Y bueno, viajé también para, esta ya fue por trabajo. Llegué a Estambul, en Turquía, un año después de lo de Perú. Y estuve viviendo allá desde agosto hasta julio, de un 2013 a 2014. Esa experiencia también fue como que, chin, ¿cómo llegué aquí, no? Y ahí sí ya era otro idioma, otro tipo de comida, otro rollo acá, como que el primer mes. Recuerdo que salía a caminar por las noches, ya había como que ubicado el caminito hacia la orilla de la playa y cuando estaba ya, que ya había parado, que ya no estaba caminando, era llorar y llorar y llorar, era como algo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, regresé de Turquía. Digamos que hubo 3 o 4 años que como que las cosas se emparejaron. Yo estaba aquí en Tijuana, no sé, ya trabajaba y lo que sea. Pero de pronto, conforme avanzaban los años, también había como todavía estas interrogantes, ¿no? De, no sé. Había algo que se sentía como que faltaba o como que otra vez esa sensación de estar perdida, de estar repitiendo como que la historia, de estar volviendo como que a ciertos ciclos o algo así. Obviamente había pasado o estaba en una relación, on and off. volvíamos y acá como que un chingo de, sentía yo como que inestabilidad, ¿no? En lo emocional, en lo, principalmente en lo emocional. Y bueno, en 2018 tengo una crisis acá como que de ansiedad súper fuerte. Se juntaron como que varias cosas. Ya traía arrastrando ahí como que una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, cosas que se iban como que acumulando, ¿no? Y cargando al costal de peso que traía ahí arrastrando. Y 2018, bueno, fue muy significativo porque se cumplían 10 años de la muerte de mi papá. Entonces, de alguna manera, yo quería como que revisar, ¿no? Cómo estaba con todas mis áreas, cómo estaba como que con la mente, con el cuerpo, con las emociones. Sobre todo también, pues, o principalmente con las emociones. Y en la dimensión como que de lo social, ¿no? Siempre me estaba como que haciendo listas, ¿no? ¿A quién tengo de amigos? ¿A quién le puedo hablar si algo me pasara? ¿Quién puede contar conmigo? ¿Quién sabe que cuenta conmigo? ¿O yo con quién cuento? Era mucho como este rollo de hacer inventarios. A lo mejor lo agarré por el rollo de la contabilidad. Pero bueno, ese 2018 que significaban estos 10 años de la pérdida de mi papá, bueno, no fue, sí fue una pérdida, pero bueno, hablemos de su muerte o de que dejara este plano físico, ¿no? Quise prepararme, quise soltar cargas, liberar ahí espacio. Entonces me engrané mucho como que con un rollo de la palabra detox, así tengo que desintoxicarme. Estoy como que súper agobiada o con cosas demasiado como densas que no, siento que no avanzo, cosas así. Entonces hice literal, sí, un detox con una jugoterapia de 21 días. Y bueno, ahí retomé o pude reconocer, por ejemplo, que yo tenía un gran issue con la comida, que había pasado en varias etapas de mi vida por trastornos alimenticios, incluso que tenía dismorfia, este rollo de verte en el espejo y verte diferente a la verdadera figura que tienes. Trabajé y ya había trabajado desde la bioenergética y con diferentes como herramientas, ¿no? Para la cuestión de la nutrición. Ya había pasado como que por varias etapas en la cuestión esta terapéutica y de distintas formas como de abordar algo, de algo donde no te sentías bien, fuese el cuerpo, la mente, las emociones. Sí, había ido a psicólogos y los había dejado botados los procesos. Había como que abierto procesos por aquí y por allá y finalmente como que no tocaba fondo y me saboteaba o simplemente le daba así como que carpetazo. Y en este año además decidí que quería hacer el Camino de Santiago. Visualizaba como que si ya le estaba haciendo algo a mi cuerpo, a mi forma de nutrirme, estaba cambiando hábitos, necesitaba como que algo que me ayudara con los caminos neuronales, con crear como que nuevas redes. Y el camino de Santiago fue eso, fueron 30 días donde yo tenía que pararme todos los días, echar a andar, y lo único de lo que me preocupaba era de comer, beber agua y llegar al siguiente pueblo y terminar la jornada del día y al otro día lo mismo. Sentí que esa era una verdadera pausa, ¿no? Que es con lo que empezamos este episodio. La pausa necesaria, y no porque esa haya sido la única, pero sí fue una muy significativa. En este viaje recuerdo que lo hice honrando la memoria de mi papá, honrando su vida, honrando lo que sí me había dado, honrando su camino, honrando pues de dónde venía yo, ¿no? Entonces sentía que en ese viaje y en ese camino yo estaba haciendo las paces con él y a la vez con mi abuela paterna y a la vez con todas estas pérdidas que yo había tenido, todos estos duelos que no había sabido procesar, ¿no? Porque los duelos no simplemente se dan cuando hay un fallecimiento, también pueden ser por un cambio de trabajo, una mudanza, todo eso repercute en un duelo. Y bueno, volviendo de España, del camino de Santiago, dije, hay un chingo de cosas de las que me tengo que hacer cargo, ¿no? Hay un chingo de cosas que están como que ahí, latentes, doliendo, con todas estas emociones alrededor que no he podido liberar, con todo esto a lo que no le he dado voz, con todas las capas con las que me había cubierto, así como que nadie vea que me duele, que nadie vea que me lastima, ¿no? Y como muy a la defensiva. Eso provocó como que me cubriera, así es, creo que esa es la palabra, me cubriera y no dejara que nadie penetrara o entrara a mi caparazón, ¿no? Y bueno, tomé grandes decisiones, y digo grandes porque costaron, no sé, de llegar a término de una relación que no tenía sentido, que no estaba aportándome, y no es como él no me aportaba, es como que tampoco yo estaba ofreciendo nada, ¿no? O lo que ofrecía era esto mismo con lo que yo venía arrastrando, con lo que yo venía cargando. Entonces me tomó como que todo el año del 2019 hacerme cargo de estas cosas, meterme al grupo de escuela para padres, a un taller de duelo, a sesiones de constelaciones familiares, a más búsqueda, a más como sensación de querer sanar y sanar y sanar, era como ya una constante. Y bueno, llegó 2020 y yo creo que esa fue una gran pausa también para todos, en muchos aspectos, de muchos niveles. A mí me trajo mucha medicina, me trajo a un grupo con el que nos levantábamos a las 5:30 de la mañana a hacer 2 horas de meditación, yoga, y era virtual, ¿no? Y luego conectarme con eso y decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un grupo para meditar con mujeres y que sanemos, porque está este mantra que ayuda a liberar como que rollos que traigas con lo masculino. De ahí nació un grupo, de ahí nació un círculo de meditación. Llegué a la cábala ha hecho grandes, grandes cambios en mi vida también. Entonces empecé a integrar todo lo que ya traía, todos los círculos, los grupos de apoyo, los grupos de ayuda, estas mujeres con las que había conectado o que traían unas historias sumamente hermosas de cómo habían atravesado procesos, de cómo habían sanado, de cómo reconocían dónde estaban, de cómo compartían pues la medicina. Y entonces de ahí fue como que, ¿y cómo le damos voz a esto, no? Yo creo que todas las ideas van surgiendo y toman su tiempo como que en acomodarse y en surgir y en concretarse, pero también tiene que ver como con el deseo que uno tenga de hacer las cosas, ¿no? Entonces, todo 2020 creo que a todos nos pudo haber sacudido y quizá habernos puesto a cuestionarnos, ¿no? O hacernos preguntas verdaderamente importantes, como quién soy, ¿no? ¿Quién soy debajo de mis títulos? ¿Quién soy debajo de, no sé, mi profesión, o de lo que hago, o de lo que me da dinero, o de la gente que me rodea? ¿Quién soy a partir de mis relaciones, de mis vínculos? Como una gestión, como gestionarte y revisar ahí, ¿no? Cada uno, ¿dónde está? No sé, volviendo como que al rollo de la contabilidad, a lo mejor que hiciéramos un balance como de cuánto tengo o cuánto debo o qué de lo que tengo es mío, no sé, como revisar tus activos, revisar tus pasivos. Esos son términos muy contables, ¿no? Pero bueno, es un poco como revisarte. Es un poco como también ser muy honesto con uno mismo. A mí me ha tomado gran parte hacerme responsable. También era como admitir las veces que quise quedarme en esa actitud infantilizada o de victimizarme como por lo que me había pasado. Y es hacernos cargo, es como ver las cosas, ver la realidad con otra óptica, con otra mirada. Para eso a mí me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, poder darle nombre a las cosas, ¿no? Poder también aceptar que necesitaba ayuda. Las mejores respuestas que yo he tenido han sido cuando he aceptado que necesitaba ayuda. Y por ejemplo, el siguiente episodio se va a tratar un poquito de el tema de los nuevos comienzos, también como abordándolo desde todo eso que nos planteamos y que se presenta cuando estamos atravesando un ciclo o una transición. Y después de eso, el siguiente será como decir, acepto, acepto, ¿no? Porque creo que en cualquier cambio o etapa de un duelo, de una adicción, de una rehabilitación, tiene que llegar ese momento cuando dices, acepto. Acepto como ver mi mierda, como ver el fondo que ya toqué, acepto hacerme cargo. Y bueno, esos son los tres episodios que hasta ahorita vamos a tener. Ojalá haya más, ojalá el siguiente domingo se conecten con nosotras, ojalá nos acompañen, también que nos compartan si encuentran la manera, digo. Por aquí van a andar nuestras redes sociales. Está también el canal para que donen si les late hacer alguna donación. Y bueno, que finalmente lo sientan también como un espacio seguro como un espacio donde lo que vamos a hacer es compartirnos, es platicar desde nuestra experiencia y es también reconocer que termina un proceso y viene otro, ¿no? Que somos, a veces digo, un proceso con patas. Estamos, pero también viendo que donde sea que estés, estás en el mejor lugar y de donde vienes, siempre a donde llegues, habrás avanzado un tantito, que si nos cuesta verlo, que si, no sé, no lo podemos como que reconocer tan fácil, pero sí, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos evolucionando, estamos transmutando, transformando, cambiando y estamos siendo más conscientes de la realidad que vivimos, de lo que tenemos, de quiénes somos y que también, ojalá, y digo, herramientas hay muchísimas, recursos también, recursos a los cuales echar mano. Los días pueden ir con las emociones ahí fluctuando entre, no sé, desde la euforia hasta la tristeza o yo qué sé. También es como reconocer ese lado humano que tenemos, ¿no? De ver nuestros propios errores, de ver nuestras propias debilidades, pero de también ver nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros dones, de cada vez, perdón, estar más conectados con quiénes somos realmente, con hacernos preguntas, con cuestionarnos, con ser curiosos de la propia naturaleza humana, con ser como muy conscientes que somos parte del todo, que somos estos vínculos, somos estas relaciones que hemos tenido, esta familia de la que venimos, somos esta sociedad, somos parte de la sociedad, somos parte del todo, pues somos estos procesos que se van acompañando, que se van nutriendo, que se van encontrando con otras personas en el camino, que vamos aprendiendo, que todo el tiempo, de hecho así me considero yo, como aprendiendo todo el tiempo, y que si tengo la capacidad de ver las cosas con mejor actitud, de una manera más positiva, proactiva, propositiva, entonces que eche mano de eso, ¿no? Y que todos también nos volvamos como impulsores o que vayamos conectando con más gente que esté como en esta onda de avanzar, de compartirse con más amorosidad, con más compasión, con más paciencia y que los procesos están, nosotros estamos aquí. Y entonces hoy, de nuevo, como al inicio, te permitas esta pausa. Respires, respires muy profundamente y te sientas aquí, en el aquí, en el ahora. Permitas que todo lo que haya para mostrarse se muestre. Que recibas todas las sensaciones, que te conectes con tu cuerpo, que te conectes con tus emociones y que si quieres nos escuchamos entonces la siguiente semana, el domingo a las 4 de la tarde, aquí en NetNet Radio con Be Your Muse. Gracias por estar acá. Que disfrutes el resto de tu tarde. Hasta pronto.